Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo que utilizamos los martes de 9 a 11 para sobrevolar nuestras músicas tradicionales, nuestras músicas pegaditas a los pies y al corazón. Este programa vamos a dejar un poco de lado los conciertos en directo que hemos estado poniendo estas últimas semanas y vamos con canciones que tienen que ver pues con psicodelia, con progresivo quizás, con folk por supuesto y con muchas disciplinas, música quizá un poco fría, un poco por los países del norte o quizás no, o quizás tenga más rasgos étnicos de lo que nos parecía. Vamos a empezar con Agusa. Agusa es un grupo sueco de la localidad de Malmö. Está compuesto por Tobias Peterson en el bajo, Michael Odesio en la batería, Dan Strosbit y Jonas Berge en el órgano. Y bueno, colaboran con otras bandas parecidas. Son una banda básicamente de jam. Se llaman Agusa porque se reunían en una llanura que se llamaba Agusa para hacer improvisaciones. Vamos con este tema que se llama Kumbores Dance. El disco se llama Tua y ellos son Agusa, desde Malmo, Suecia. Nos vamos un poquito hacia la derecha en el mapa y aparecemos pues en Finlandia. Ellos son Aino and Mihaly, son pareja, están basados en la ciudad de Helsinki, aunque las raíces de lo que hacen, como en muchos grupos finlandeses, están en el norte de Karelia. Combinan pues influencias escandinavas con ritmos africanos y bueno, pues con fusiones variadas. El disco se llama Aino y Mihaly y os vamos a poner esta pieza que se llama Cities Runaway. Thank you. Pues Aino es la intérprete más conocida de Kantele de Finlandia. Y bueno, con Mihaly pues hacen estos paisajes sonoros con Kantele, con pedales que repiten los loops, algunas cosas electrónicas, mucha cuerda analógica y diversas influencias de diversos tipos de ritmo. Bien, seguimos. Altingun. Altingun es una intérprete turca. Dejamos un poco los países del norte. Y en este caso, pues vamos con esta pieza que se llama Halkali Seker. Şeker, şam fıstık Aman arpalar garap için Eğer beni seversen Aman al bu çayı yola çık Sallanma güzel de yarın cahilim aklım gider Al kalı şeker hasiretlik çeker Çok sallanma güzel de yarın cahilim aklım gider Se llama On y bueno, pues ellos son una banda entre el rock y el folk psicodélico turcos, aunque se hayan ubicados en Ámsterdam. Aquí hay una parte de la banda que es más europea y otra que es más turca, podemos decir. El fundador es el bajista Jasper Berghuls y bueno, tienen un premio Grammy por el mejor álbum de música fusión, digamos, por su álbum Geth en 2019. Por aquí, como habéis oído, pues hay ritmos de funk, guitarras de guagua, órganos, en fin, un poquillo de todo. Y vamos a cambiar, esto ya no es tan psicodélico, os va a acercar más al clasicismo, diría yo. Es un pianista tremendo que se llama Arne Forsen, sueco, y tiene un estilo propio muy muy interesante. Él solo hace piano, y se mueve un poco entre la música clásica, que domina maravillosamente, el jazz y también la música folk de su país, como vais a oír en esta tonada que viene a continuación y que se llama La Tilfar. Allá va. El tema, desde luego. Vamos a cambiar de país, este igual os suena, se llama España. Ellos son de Madrid y son el Círculo de Willis. Tienen dos trabajos que yo conozca, Fábulas y Retales, 2012-2015. Vamos con el primero, con Fábulas. Son un grupo entre el jazz rock, el progresivo y la psicodelia, podríamos decir. Ellos son Iván Pozuelo del Castillo en la batería, Tomás Fernández Girón al bajo y sintes, Sergio Segovia Olla en guitarras, órgano, jamón y piano, y Gonzalo Solas Fernández en los vientos, flauta, saxo tenor, etc. Y bueno, mejor os lo pongo y vosotros juzgáis. Este tema en particular se llama La Historia de los Trispis. la historia de los Trispis, el círculo de Willis. Vámonos a Italia ahora y vamos con un grupo pues de heavy, estos que están entre el metal moderno y el folk metal. Un grupo que anda ahí un poco a caballo, que son los Elven King, que no están en su faceta más folky, podríamos decir. Volvió el antiguo cantante de Anágoras y sus últimos trabajos se están tendiendo más hacia músicas más paganas, como dicen ellos. Pero bueno, os vamos a poner este Reader of the Runes, el lector de las runas, libro 1, que está en su último trabajo, que lleva este nombre, el lector de runas. Ellos son los Elven King. Thank you. Y volvemos a Turquía. Ella se llama Gaye Suakyol. Es hija de un pintor turco conocido, Muzaffer Akyol. Y bueno, se hizo antropóloga y lo dejó para cantar. Tiene tres trabajos que yo conozca. Y vamos a poner una canción del primero, que se llama De Verle Yasiyorum, o algo así, el trabajo. La canción que os vamos a poner es la que abre el disco y se llama Abbas. Ben yandım, dokunamazsın, çare yok, yok bulamazsın sen yandın. Tutunamazsın, geç oldum, ölüme doydun. Biz yandık, küle kul olduk, kavrulduk, ateşe doyduk. Yolcu duranam, en damı işte. Lo cierto es que da una impresión de, sí, de música étnica, pero con, no sé, un cruce entre música surf y 007. No sé cómo lo veréis vosotros. Vamos a subir de nuevo a Finlandia. Allí nos íbamos a encontrar con los Hesbessel, que es, según se proclaman ellos, pues un grupo de folk y rock del bosque. Pues canciones buscando el misticismo y la unión con la naturaleza. El trabajo se llama Kindred, ha salido ahora en abril de 2020. Y bueno, el sonido recuerda, no sé, por un lado, yo diría que a King Crimson, pero bueno, podías oír pues desde algo parecido a los Death Can Dance o toques a lo Nick Cave del principio, quizás. Ellos son, sobre todo el guitarrista inglés-irlandés Matt McNerney. Por ahí están, pues bueno, músicos que vienen de diversas bandas, The Death Truth, Carpenter Brut, Me and That Man, y que además vienen influenciados por el black metal. Pero la música que hacen, como veréis ahora mismo, tiene poco que ver. Este tema se llama Demian. We speak for Bueno, folk, psicodelia, sonidos fríos, pero poderosos. Ellos pues eran Svesel, creo que es su segundo trabajo, y bueno, pues suena así, interesante, por lo menos. Nos vamos a Islandia ahora. El grupo se llama Lauror, el trabajo se llama Ross, y detrás de Lauror la verdad es que está el músico Ryan Karatsiya, que aunque sus padres son de origen islandeses, él nació en California, en Livermore, y después de trasladarse a Reykjavik, pues ha montado este proyecto del gruñido bajo, Lauror, donde bueno, pues da rienda suelta a sus influencias entre el folk rock, el ambient, diría yo, en ciertas partes, y bueno, o temas como este, decididamente acústico, que suena así de bien. Esto se llama Slow Down. I'm a man of my word, I could say probably, maybe not. What seemed close now seems so far away, you're a blurry spot. Audience doesn't stare at me the same way anymore. I'm a bastard, a self-centered gem. I'm a loaded gun. I won't hurt anyone. Well, I need to slow. Slow, slow down. Made a promise and I lost. Had a plan that was a bust. My coming in clear. Drop a bomb to get me out of here. Around before we fade away like a bell that's rung, like a setting sun. Well, I need to slow down. Well, I need to slow, slow down. Made a promise. el tema es una preciosidad. El resto del disco no es tan acústico, hay muchos sonidos ambient, diría yo. Es el tipo de artista que les podía venir bien a los que organizan lo de bombo y platillo. Los pórticos ahora no podrán organizar nada, pero bueno, sí, es ese tipo de músicas que rememoran paisajes. Bueno, nos vamos a Noruega. Cruzamos el Atlántico desde Islandia y vamos con Majorstuen, que es un grupo que ha venido ya más veces por aquí, un grupo más centrado en la música folk de su país, con una formación de 5 miembros que tocan violín, violonchelo, viola, Octafele, que es una especie de violín noruego, recuerdan más bien un quinteto de cuerda. Y bueno, aunque meten cosas suyas, se basan mucho en el folk noruego. Este tema se llama Morgan Kane. Eran los Majorstuen desde Noruega, y ahora volvemos a cruzar el Atlántico, pero muy bien cruzado. Nos bajamos hasta Argentina con la Orquesta Metafísica, un septeto pues que se fundó en 2009 en Buenos Aires, que están trabajando en París, y tenemos un trabajo de 2018 que se llama Hipnotizados. Ellos están formados alrededor del teclista y compositor Sebastián Volko y del bajista y productor Sebastián Rosenfeld. Ellos pues tocaron en diversas formaciones en Argentina, estuvieron en Gotham Project y bueno, aquí hay una mezcolanza de los eternos King Crimson, cualquiera que hace algo parecido a progresivo hoy en día tiene referencias con King Crimson, juraría yo, pero por aquí también hay referencias a Astor Piazzolla, a Charlie García, a Stravinsky incluso, pasando por David Bowie y a muchas cosas. El trabajo es interesante, el eje narrativo de Hipnotizados pues aborda el tema de la manipulación mediática de la opinión pública y por aquí, aparte de sus músicas muy experimentales, se pueden oír también pues trozos de discursos desde Mussolini a Bush, trozos de Pink Floyd y un collage sonoro curioso que incluye tango, música de cámara, jazz fusión, música disco, electrónica y muchas cosas. Os dejo con este tema que se llama La Salamanca. Country's representatives can figure out what the hell is going on. Auf neue Krankheiten kommen Migranten. Eichmann Jose, ist er bekannt. English teen girl blinded by 6 months. El presidente cierre la frontera. Basta de mundial. Gittiğim her yer müşteri kaynıyor. Bu durumdan kimin ne çıkar olur? We have no choice. Física desde Argentina y la de Salamanca, un disco curioso para oír. Y bueno, nos vamos ahora a Canadá. Ellos son Mario Landry y Vivian Lamy, son un dúo canadiense, originarios pues de Montreal, y esto es su primer trabajo, que se llama es un trabajo que bascula entre el folk y bueno, los suntuosos arreglos pues electrónicos, diría yo, y atmosféricos. Os vamos a poner una canción que se llama A l'Est d'Orient, al este de Oriente, y bueno, la composición es eficaz, tiene mucho que ver con ese mundo folk poético quebecois del los canadienses francófonos, e incluso en algún sitio yo le sacaría pues requiebros en la composición, pues, sacaos casi de los Beatles. Al este de Oriente, ellos son Osmosaic. En revenant de saison. plus en plus petit. Seguimos en Canadá. Canadá, aunque ya es irlandesa realmente, pero tiene su centro ahora mismo en Vancouver. Oslid proviene de Coney Island, pero la de Irlanda del Norte. Y no sé, es como si se oyera el viento de la costa de Irlanda en sus canciones. El trabajo se llama Wolves Cry the Maid, lobos grita la doncella. Y bueno, la voz resuena a Irlanda por todos los sitios. Y los arreglos, pues bueno, están entre el folk, unas gotitas de rock y algún toque de estudio. El tema que vamos a oír se llama Lark in the Morning. Thank you. Slit, vamos a pasar a Rausil, Seda Cruda. Ellos son de Baltimore y mezclan violonchelo eléctrico, voces indias, sitares y muchas más cosas que vais a oír en esta canción que se llama Argonaut One. Ellos son Rausil. Sunny. Y vamos a ir acabando con Primordial, un grupo irlandés de heavy, bueno, quizá más melódico. El trabajo se llama Exile Among the Ruins, la canción también se llama Exile Among the Ruins, y con ella nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos y nos vemos. Hasta luego.